Hola, buenas noches, don Cristian. Acá yo quería comentar y transmitir mi felicidad que tengo en este momento. En primer lugar, doy gracias a Dios, porque cuando Dios toca corazones, se mueven montañas. Estoy muy contento y emocionado porque un grupo de mis clientes y clientas se ha puesto en campaña, nos hemos coordinado internamente. Y si gracias a Dios se logró la meta de la compra de una de las escalas, no tenía ninguna y ahora con la gracia de Dios tengo dos. Estoy muy contento porque igual aparecieron clientes, personas, amigos, anónimos. Y sobre todo igual un gran abrazo, sin que él no me conocía a mí, vio mi historia, se emocionó, conversó con su familia y lo más importante que él es igual es un bombero. Él es funcionario de aeropuerto del CEI, don Alex Silva, una persona muy especial. Llegó a mi casa, me llamó por teléfono y me dijo que me iba a dar una bendición. Y con la gracia de Dios me dejó anonadado. Una escalera llegó a mi casa, después al rato siguiente llegó la otra escalera. Y cómo no voy a estar agradecido de Dios que Dios toca corazones. No esperaba un tremendo cariño y fue fuerte. Estoy emocionado completamente, don Cristian, porque ahora, gracias a Dios, puedo decir que si Dios quiere, ya el viernes retomo mis labores y salgo a hacer lo que me gusta hacer: limpiar combustiones lentas, chimenea y etcétera. Y voy a salir porque es importante, que necesito trabajar y necesito salir adelante. Lo malo ya pasó, ahora tiene que venir la felicidad. Y doy gracias a todos los que me han ayudado y por algunas razones económicas, a lo mejor algunos no pudieron en el momento, pero no importa. Lo importante es que ellos me sigan abriendo la puerta de su casa para yo poder hacer mi servicio de lo que yo sé hacer. Y doy gracias a Dios por todo esto, a usted sobre todo, mente, por escuchar estas palabras de este humilde servidor, que lo que yo puedo hacer lo hago con mucho orgullo y cariño. Estoy emocionado, repito nuevamente, pero de lo que yo he aprendido, lo quiero transmitir, que cuando uno se propone hacer algo y lo hace de corazón, eso ayuda bastante, don Cristian. Y muchas gracias, y Dios les bendiga a cada uno de las personas que me ayudaron. Y el Señor los va a bendecir a cada uno de ellos y va a cuidar su familia. Muchas gracias, se pasaron, agradecido.